sing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Original de Irving Berlin, la orquesta de Count Basie dirigida por el trompetista Thad Jones. El arreglo también es de Thad. Se grabó el 23 de diciembre de 1958 en New York City. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Hoy lunes 11 de junio de este año 2012. Sí, es 11, sí, 11 de junio. Y comenzamos, como es habitual, con una voz femenina, en este caso la grandísima voz de la señora Sarah Vaughan. Continuamos con un tema donde Sarah la acompaña otra gran orquesta, la de Ernie Wilkins. Ahí también, al igual que en la formación de la orquesta de Count Basie, donde había magníficos solistas, aquí en esta orquesta también los hay. está J.J. Johnson, y por ejemplo, por nombrarles algunos, al trombón, Julian Cannonball Adderley, al saxo alto, un gran amigo de Thad Jones, Jerome Richardson, al saxo tenor y a la flauta, a la batería, Rollie Haynes. Y esto era un día o una tarde o una noche, no lo sé, que lo grabaron, de el 27 de octubre de 1955, también en New York City. Sometimes I'm Happy, Sarah Vaughan. I'm happy. Ahora la escucharemos acompañada por una orquesta que incluye a fantásticos músicos, increíbles, realmente increíbles. Los arreglos son de J.J. Johnson, el trombonista, pero tomen nota de los excelentes músicos que hay en aquella formación. Era el año 1967 en Nueva York. Clark Terry, Charlie Chavers, Joe Newman, Freddie Hubbard a las trompetas. Cuatro grandes trompetistas. J.J. Johnson and Kay Winding al trombón. También dos primeras espadas. Phil Woods, saxo alto. Penny Colson, saxo tenor. Bob James al piano. No veo que figure batería. Seguramente no estaba la información, porque batería tiene que haber, especialmente escuchando interpretando este magnífico tema de el pianista, compositor y arreglista Billy Strayhorn. Take the A-Train, Sarah Vaughan a la voz. Take Sugar Hill in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, de Billy Strayhorn, una de las piezas de mayor popularidad dentro del repertorio de la orquesta de Duke Ellington en su tiempo. Esto se grabó por primera vez el año 1941. El tema lo escribió Billy Strayhorn en 1939. Es el A-Train, es, si no me equivoco, es uno de los, claro, es así la historia, es uno de las líneas de metro en Nueva York que lleva a Harlem. No, ya lo dice en la letra, la canción. Escuchaba a Sara Vaughan, que nos cantó la pieza que lo decía, ¿no? The A-Train That Takes You Up to Harlem, Black Harlem. Un tema más de Sara Vaughan para iniciar esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Embraceable You, un tema de los hermanos Gershwin, Sassy, Sara Vaughan. Noctámbulos, buena tarde. Embrace me, my sweet, embraceable you. mama, come to mama, do my sweet. Embrace of you. George and Ira Gershwin, en la voz de Sarah Vaughan. La acompañaban al piano Jimmy Jones, al contrabajo Joe Benjamin, Roy Haynes a la batería. Diciembre 16, 1954, Nueva York. Noctambulas, noctambulas, buenas tardes. De fondo, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Les dije, ¿verdad?, que la fecha de hoy, 11 de junio del 2012. El 10 de junio, es decir, ayer, 10 de junio se cumplían 8 años de la muerte de Ray Charles Robinson, más conocido simplemente como Ray Charles, cantante, saxofonista y pianista de soul, rhythm and blues, jazz, inclusive hizo discos de country music. Versátil, Ray Charles, increíble. Y hoy le quiero recordar simplemente, es un hombre que su música me ha acompañado a lo largo ya de unas cuantas décadas, no solamente en mi vida, sino seguramente también en la vida de muchas y muchos de ustedes. Ray Charles. Y nos vamos a un sitio que es uno de esos sitios al lado del mar, que a las personas que han estado en aquel festival, me refiero al Newport Jazz Festival, lo han pasado muy bien. Hay un documental que se hizo sobre uno de esos festivales, no me acuerdo, era por aquella época, posiblemente un poco después, un magnífico documental, Jazz in Newport. La fecha concretamente de la grabación que vamos a escuchar ahora, dos temas de Ray Charles, julio 5, año 1958. Era la noche de los blues, the blues night. El sexteto de Ray Charles con las Rylettes. Escucharemos en primer lugar el tema Hot Rod. Es el mismo MC quien introduce el grupo y también presenta el tema. Noctámbulas, buenas tardes. Buena nit en Valparaíso, buenas noches. Esto es la señora Sarah Vaughan. Esta es la señora Sarah Vaughan y no el señor Ray Charles. Obviamente, he apretado el botoncito que no correspondía. En vez de apretar el del reproductor 2, apreté el del reproductor 1. Un pequeño error. Ahora sí. El sexteto de Ray Charles. Ray Charles and Hot Rod. el señor Ray Charles, un sexteto. Él por ahí tocando el saxo alto. Now, ladies and gentlemen, at this time we would like to do a number arranged and composed by our baritone, Mr. Benny Crawford. We know him as Stone or as Hank or words to that effect. And the number is called Sherry. All right, Hank, you got it. Sexteto de Ray Charles. Increíble cómo suena este grupo. Da la impresión de que fuese una formación inclusive mayor, pero no lo es. Es un sexteto. Ray Charles al piano, y hasta el momento el piano y saxo alto. Dave Newman al saxo tenor. Benny Ross Crawford al saxo barítono, Cedric Harper a la primera trompeta, Marcus Batista Belgrave a la segunda trompeta, Edgar L. Wills al contrabajo y Richard Goldberg a la batería. 5 de julio año 1958, Newport Jazz Festival, Blues in the Night. Y qué mejor que escuchar un tema titulado The Blues, Ray Charles y su sexteto. Such a long time ago, yeah, you didn't love me no more. Yeah, but I'm on another door now. Well, oh, what makes me be now? I just wanna say that I'm a fool for you. Say I'm a fool for you. Your clothes, I say it's not your walk, oh, oh, not your easy now, well, baby, talk. Hey, hey, but I know it must be something now. Oh, oh, it makes me be now. Oh, why don't you let me tell you that I'm a fool for you? In the morning, yeah, just about the break of day, yeah, you reach over and feel your pillow, yeah, where your baby used to lay. Cry, yeah, like you never cried before. Yeah, I say you'd even cry sometimes. You'll give the blues to your neighbor next door. Yeah. Ever since you were 5 years old, baby. Yeah. I want you to know that I've been a little fool for you, little girl. Yeah, I keep on trying to prove that I'm a little fool for you, little girl. Yeah, so I know it must be something. Wanna say I'm a little fool for you. Ray Charles y este tema titulado The Blues, su participación en la Blues Night del Newport Jazz Festival del año 1958. Recordando a Ray Charles, a un día de la fecha en que murió hace 8 años, el año 2004. Saluda a Jay, que está escuchándonos desde Santiago de Chile a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Y gracias a ella que me recordó que Ray Charles justamente ayer ella me recordó que hacía 8 años que Ray Charles había muerto. Así que, en parte, el que esté programando a Ray Charles es gracias a Jay. Desde aquí, un abrazote y mis agradecimientos. Y ahora nos vamos a una gran sesión de grabación. Ray Charles solía trabajar con formaciones pequeñas como este sexteto, especialmente en los inicios. Después él tuvo su propia Big Band, su propia gran orquesta, pero en este caso y en esta grabación en particular lo tenemos con casi la totalidad de los músicos de la orquesta de Count Basie. Es prácticamente la orquesta de Count Basie, excepto un trompetista invitado, el señor Philip Guilbeault, que fue un chico joven, que fue un descubrimiento de Ray Charles y que posteriormente trabajó de forma regular en la orquesta de Ray Charles. Vamos a escuchar un tema original de Ray Charles. El arreglo y la dirección de la orquesta es nada menos que del señor Quincy Jones. El tema, ya les digo, original de Ray Charles, From the Heart, desde el corazón. Noctámbulos, buena tarde. magnífica versión de este tema original de Ray Charles, From the Heart. Ray Charles en esta oportunidad estaba al órgano. No, ya se han dado cuenta, no cantan este tema, pero él está al órgano. El resto de los músicos, prácticamente excepto el trompetista Philip Guilbeault, que es un descubrimiento personal de Ray Charles, el resto músicos de la orquesta de Count Basie, sin Count Basie, obviamente. Vamos a escuchar, y esto se grabó en Nueva York el 26 de diciembre del año 1990. Vamos a escuchar otro tema titulado I've Got News for You, Ray Charles, con la misma formación. Your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub, and the whole band knew your name. Oh, well, baby, baby, baby, I've got news for you. Oh, somehow your story don't ring true. Well, you took the wrong express, and then you walked in smiling with your lipstick all a mess. Oh, let me say to you, little mama, whoa, I've got news for you. Your story don't ring true, little girl. Yeah, I've got news for you. Let me tell you, oh, I've got news for you. goes for you. I've got news from you. Yo tengo noticias tuyas. For you, I've got news for you. Tengo noticias para ti. Ray Charles, la orquesta, a pesar de que no era oficialmente la orquesta de Count Basie, pero los músicos, y Quincy Jones, que trabajó varias veces con la orquesta de Count Basie, con Count Basie, concretamente al piano, pues dirigiendo esta sesión de grabación con Ray Charles al órgano y a la voz. Esto es de un álbum que salió bajo el título de Genius plus Soul equal Jazz. Es una ecuación, ¿no? dice genio más soul igual a jazz. Muy bien, esto fue un disco que se editó, bueno, se reeditó después del año 97 con motivo del 50 cumpleaños de Ray Charles. Y también en este CD, que es un CD doble, que recoge estos dos discos. El segundo no se los he nombrado. My Kind of Jazz. Esto es del año 1970. Esto es del año 1970. La formación es diferente, ya no son los músicos de la orquesta de Count Basie. Hay grandísimos músicos de todas maneras en la formación. La diferencia es que aquí tenemos a Ray Charles al piano, no hay órgano. En los temas anteriores, Ray Charles estaba al órgano, ahora está al piano. Músicos en esta sesión de grabación del año 70. Ray Charles al piano y a la voz. Bobby Bryant y Blue Mitchell a las trompetas. Glenn Childress al trombón. Curtis Pickler al saxo alto. Andy Ennis y Albert McQueen. No, y otro más. Clifford Scott a los saxos tenor. Leroy Cooper al barítono. J. Lloyd Miller al oboe. James Markin a la guitarra. Edgar Willis al contrabajo. Y a la batería me pone que es un batería desconocido. Unknown Drums. Bien, vamos a escuchar de este álbum entonces, que lleva por título My Kind of Jazz. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Ray Charles. Es una pieza original escrita por él. Su título, Putty Butt, Ray Charles. We'll be right back. pieza original del señor Ray Charles. Y ahora vamos a escuchar un clásico de Benny Golson. Un clásico, ¿eh?, dedicado a un magnífico, estupendo trompetista que desafortunadamente murió muy joven, inclusive antes que rompiera aún todo el talento que llevaba dentro. Me refiero a Clifford Brown. La composición de Benny Golson es un homenaje a Clifford. Y es un clásico. I Remember Clifford. Ray Charles y su orquesta. Charles y su orquesta I Remember Clifford, una pieza del señor Benny Golson. Noctámbulas, buena tarde. Hace 7 minutos y pocos segundos que pasamos el ecuador de programa, es decir, hemos pasado la primera hora de programa. Esta cita que tenemos los días lunes en directo, estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 FM. Con la página web también la pueden escuchar, radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast. Ojo, no verán Buenas Tardes en Octambul, sino verán No Solo Jazz. Así que puede ser que un día escuchen el Buenas Tardes en Octambul y en otra de las repeticiones esté el Urmón de Músicas. Ese programa, hermano, la misma franja horaria de los martes. Recordando a Ray Charles, vamos a recordar esos temas clásicos con la voz de Ray Charles. Recuperaremos un poco, porque el número de discos y de temas y de músicas de diferente tipo que nos dejó Ray Charles, pues es larguísimo. Necesitaríamos un par de programas o más para poder escuchar, si no todo, pero gran parte de lo que nos dejó Ray Charles. En primer lugar, le voy a hacer escuchar una balada, una hermosísima balada, que me lleva ya directamente a mis años, pero mis años mozos, como dicen. Muy joven era yo cuando escuchaba esta canción, una canción de esas baladas de amor que te llegan directo al corazón, directo a ese pozo enorme que está en algún sitio, que es donde se encuentran los sentimientos. Ruby Ray Charles. They say, Ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I awake, let it be so, I only know Ruby is you. They say, Ruby, you're like a song, you just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me right from the start. Who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice, so what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame, into my life you came. And though I should be where, still I just don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice, flame. Into my life you came, and though I should be where, still I don't care. You thrill me so, I only know Ruby, it's you. Preciosa balada, a mí me gusta muchísimo. Y otra versión de Ray Charles, otra de sus facetas, versionando temas, era inigualable, insuperable. Y si versionaba a los Beatles, que hizo unas cuantas versiones de temas de los Beatles, pues era prácticamente tocar la gloria con las manos. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from, yeah, all the lonely people? But do they all belong? Look at all those lonely people. Look at all those lonely people. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people. Do they all come from? The man looked at me and he said, all the Eleanor Rigby, Ray Charles. Las piezas que escuchamos antes de las primeras, las dos primeras de Ray Charles en el Newport Jazz Festival del año 58, fueron, digamos, aquella aparición de Ray Charles en aquel festival de jazz del 58 fue el evento que puso Ray Charles bajo ya el spotlight, ¿no? El foco, la atención de de la gente, no solamente de los aficionados al jazz, sino de aficionados a la buena música. Y a partir de ahí, Ray Charles, pues, comenzó a trabajar bajo el prestigio, ¿no? Esa aureola de prestigio que se ganó el 58 en el Newport Jazz Festival. Su abanico de músicas que él grabó a lo largo de su vida, ya me parece que lo dije, era muy amplio. Se movió entre el jazz, el gospel, el soul, el blues, el rock, y también piezas como esta que vamos a escuchar ahora, que en el año 62, le dio muchísima popularidad. En un álbum, salió en un álbum titulado Modern Sounds in Country and Western Music, sonidos modernos en la música country and western. El tema en cuestión es un buen tema, a pesar de que la música country no sea la música que a mí me guste más, más bien que me gusta poco. Pero esta versión de Ray Charles realmente es buenísima. I Can't Stop Loving You. La canción en realidad es muy buena. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. It still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been. So I'll just live my life dreams of yesterday. Of the Lord. sometime. Sing a song, children. Useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. I can't stop loving you, el señor Ray Charles. Críticas le llovieron por haber cruzado la calle, haber dejado a la comunidad y pasarse al lado de los blanquitos con esta canción, pero él ya también había recibido críticas antes por cantar gospel, poniendo letras de canciones populares. Si no era por una cosa, era por otra, pero siempre estuvo ahí bajo el ojo también de la crítica de su gente y la gente del otro lado de la acera. Nos vamos ahora con unas tres canciones de aquellas que le dieron aún mucha más popularidad fuera del ámbito del jazz, del blues, del soul y del gospel. Nos pasamos más al mundo del pop y del rock. Ray Charles y este Hit the Road, Jack. Away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Charles, un tema que además hice un mano a mano con Elvis Presley. El tema, I've Got a Woman. Ray Charles. Sometime you know that I'm getting a worry now, no. Whoa, but I don't care because it's all, whoa, it's all right now, no. Yeah, it's all right. I want y'all to know that I got a woman with a look out, yeah. Good to me. Yes, I have. I got a woman way over town, good to me. Why, no, she give me money, I'm in need, yeah. She kind of friend indeed. I got a woman way over town, good to me. Yes, I have. She says I love him early in the morning, just for me. Oh yeah, she says I love him now, early in the morning, just for me. I know. She says I love him just for me. Oh, she can love tenderly. Oh, I got a woman now, way over town now. Good to me, what I say. She said, I love me both day and night. Never grumbles or fusses. Always treats me right. Never running the streets and leaving me alone. She knows a woman's place right there now in her home. Got a woman, yeah, over town now. Good to me, what I say. I got a woman way over town now. Good to me. Oh, she, my baby, don't you understand now? Yeah, yeah, I'm a loving man. I got a woman now, way over town now. Good to me, yes I have. She's alright, she's alright, she's alright, she's alright. She give me money when I'm in need. Yeah, she's the kind of friend indeed. She says I love her just for me. And I know she can love me tenderly. She's there to love me now, both day and night. Never grumbles or fusses, always treat me right. Never run in the streets, leaving me alone. She knows a place is in the home. She's my baby, she's my baby, she's my baby. She's my baby, don't you understand? Well, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. I love a man. All right, all right, all right. Says he's all right now. Yeah, I know he's all right. Well, oh, no, no, no, no, he's all right. Yeah, all right. I got a woman. I want you to know. I got a woman, she make me feel all right. Early in the morning, early in the midnight, every day, every night, in my room, well, in my bed now, she make me feel all right. I heard her say, said, who am I? Said, who am I? I say, you're my baby now, you're my baby, and you make me feel all right, feel all right. Feel alright now, feel alright, feel alright, feel alright, feel alright, feel alright. Got a woman, el señor Ray Charles, en directo. Y otro tema que no podía faltar. lo dijo, es una frase que ha dicho varias veces, una expresión más que una frase, y es esta, para el sello. Charles en directo. Ray murió el 10 de junio del año 2004, es decir, ayer se cumplían 8 años de su fallecimiento. El último disco que grabó Ray Charles, el último disco que grabó, es un disco de duetos. Los artistas fueron escogidos personalmente. Personalmente por Ray Charles, y fue el último que grabó. Vamos a escuchar lo que nos permita el tiempo de este álbum. Se publicó bajo el título de Ray Charles Genius Loves Company. Primero de estos temas, con Natalie Cole, Fever. much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call the name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's a something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Doc, give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever with that flame in you. Oh, fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for sooth. That we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever. Tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. Oh, wait, oh, all right now, what a lovely way to burn. Lovely, I like lovely, that. Lovely, what a lovely way to burn. Fever. Ray Charles y Natalie Cole. Vamos ya en una carrera contra el tiempo. Sinner's Prayer. Con el señor B.B. King, de este álbum de duetos, Ray Charles, Genius Loves Company. Aquí lo tenemos con B.B. King. Have mercy if you please. trouble overtook me. Yeah. I'm bound to go down now. All right. Lord, have mercy, please. How come? Please have mercy on me. How come? How come? Yeah. If I done somebody wrong, won't you have mercy, if you please? Yeah. All right. Siguiente dueto es con una mujer que al lado de B.B. King no desmerece absolutamente nada, ni como guitarrista ni como cantante, la señora Bonnie Raitt. Y el tema Do I Ever Cross Your Mind? Ray Charles, Bonnie Raitt. Do I ever cross your mind? Darling, do you ever see some situation somewhere somehow triggers your memory? Huh? And do you ever wonder, what became of all the time? Honey, do I ever cross your mind? Do you ever wanna know? Do all dreams go on? Just run down somehow and gradually become the custody. All that melancholy jailer for all the time. Cross Your Mind, Ray Charles with Bonnie Raitt, de este álbum Genius Loves Company, el último álbum que grabó el señor Ray Charles, justo el año que falleció, 2004, falleció el 10 de junio del año 2004, hoy es el 11 de junio. Bien, y estamos a punto de terminar. Y les quiero hacer escuchar un último tema. Tenía serias dudas de cuál iba a ser el último tema. Serias dudas. Y me he decantado por una versión que hace Ray Charles en un disco titulado My World, del año 97, creo. Una composición original de Paul Simon. Still Crazy After All These Years. Les dejo con esta. Ray Charles. Yeah. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all the years. I'm still crazy after all the years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy after all the years. Said I know I am. Oh, just crazy after all the years. Yeah, I am, baby. Yes, I am. It's 4 in the morning and I'm tapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry. Why? I feel I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by jury on my peers. Still crazy after all the years. Say, don't you know that I am? I'm crazy. I can't help myself. I'm crazy.